Te damos gracias por vivir juntos. Te pedimos que protejas y conserves nuestro hogar, que sus puertas estén siempre abiertas para los que quieran entrar en él y compartir nuestra alegría y amistad. Enséñanos a aceptarnos como somos, con nuestras cualidades y defectos, a presentarte nuestros planes y sueños, a pedir tu ayuda, a ofrecerte nuestras alegrías y nuestras penas, a recomenzar después de cada caída. Te pedimos que como miembros de tu iglesia sepamos llevar tu mensaje de amor a todos los que nos rodean. Que tu amor nos conserve siempre unidos en la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.